Cuando iniciamos un nuevo año, es natural que en la mayoría de las personas y de las familias exista un sentimiento de alegría y optimismo. En general se agradece por los logros y éxitos obtenidos, pero quizás también se piensa en aquellos asuntos que el año pasado no salieron tan bien. En cierta forma, esta actitud es válida, pero no debe provenir de que solo se le dé vuelta a la hoja del calendario, sino que debe de incluir en nosotros un cambio de actitud para poder alcanzar aquello que realmente anhelamos. Estamos iniciando un año y por eso queremos ayudarle para que juntos podamos crecer y podamos incorporar en nuestro diario vivir algunos elementos vitales. Este tema lo hemos titulado ¿Qué se necesita para iniciar un año? Y lo vamos a desarrollar con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Qué tal? Muy bien, Stephanie. Qué bueno es que podemos prepararnos para iniciar un año bien. ¡Feliz año nuevo! Así es, igualmente. Cuando iniciamos un año nuevo, la mayoría de las personas tenemos un sentimiento de alegría, de positivismo, de expectativa también de lo que vendrán durante todos estos meses. Y así tenemos que iniciarlo. Sin embargo, la idea es que conforme pase el tiempo, esos sentimientos prevalezcan. Seguro, y nosotros tenemos que lograrlo. En primer lugar, hay que soltar el año que se fue con todos los errores que ocurrieron, los fallos que tuvimos, con todas las decepciones que vivimos, porque eso nos puede robar energía. Uh-huh. Por eso, el primer elemento en esta fórmula es suelte lo que ya no existe, suelte lo que se fue y dirija la mirada hacia el futuro. Esto nos permite tener la perspectiva correcta y, por otro lado, nos va a ayudar a renovar fuerzas. Así es. ¿Cómo debemos prepararnos al iniciar un año? ¿Qué debemos de planificar para que podamos crecer? Yo tengo que hacer una evaluación de lo que tengo y tengo que hacerlo para valorar las oportunidades. Número uno, la edad. Es hermoso, es maravilloso. Esta edad que tenemos cada uno de nosotros es el recurso principal para ir hacia adelante. Número dos, la familia que nos rodea. Es el combustible que nos estimula. Es la razón por la cual nos levantamos cada mañana para salir a trabajar con entusiasmo. Deseamos traer sustento digno a nuestra casa y garantizar a nuestra familia una mejor posibilidad de desarrollo. En tercer lugar, tenemos la imaginación, la fe, la esperanza que nos ayuda a construir los elementos que vamos a compartir, lo cual nos va a permitir tener los recursos necesarios para lanzarnos a la conquista de las metas que nos hemos propuesto. A la vez, cuando hablamos de planificar un nuevo año, también podríamos decir que es bueno analizar lo que pasó en el año anterior, quizás lo que se dejó inconcluso para retomarlo. Seguro. Esto es importante porque uno tiene que aprender a evaluar. Hay que traer al presente lo bueno del año pasado. Hay que traer al presente los retos que sabemos no terminaron de alcanzarse el año pasado, porque este año es un eslabón para el que sigue y el año pasado fue un eslabón para el momento que hoy estoy viviendo. Yo no puedo ignorar el pasado. El pasado es el fundamento. El pasado nos permite a nosotros catapultarnos hacia lo que viene. Hoy estamos mejor que ayer. Hoy tenemos lecciones aprendidas que no hubiesen estado si el año pasado no hubiese ocurrido. Tenemos mejores amigos, tenemos una mejor oportunidad para poder replantear lo que tenemos. Lo que no está bien es quedarnos atrapados en el pasado, pero al presente hay que traer las buenas lecciones del pasado. Hay que traer los retos que nos quedaron por alcanzar. Hay que traer la sabiduría que nosotros adquirimos mientras caminamos y hay que traer sobre todo a nuestros héroes, a los que abrieron camino para que nosotros estemos hoy donde estamos. Cuando iniciamos un año y en sí cuando iniciamos algún proceso o alguna nueva etapa en nuestra vida, siempre la expectativa viene, quizás muchas veces se pueda asomar el temor, la incertidumbre. ¿Cómo vivir un año y cómo disfrutar un año sin temor? Nosotros tenemos que aprender a soltar el temor. El temor viene por las dudas, el temor viene por frases que nos dijeron y nos marcaron. Las palabras generan imágenes mentales que nos roban a nosotros la posibilidad de la esperanza. Lo opuesto al temor es la esperanza. Lo opuesto al temor es la confianza en Dios. Por lo tanto, tengo que concentrarme en saber que si Dios me ha traído hasta acá, si juntos hemos pasado los desiertos, las tormentas y todas aquellas situaciones que yo pensé que no iba a superar, bueno, esa es la fe que nos mueve a superar el temor. Por eso es necesario que yo haga lo humanamente posible, porque lo imposible está en las manos de Dios. Es el tiempo de crecer en confianza, es el tiempo de crecer en alabanza hacia Él y en reconocer que esos milagros siguen ocurriendo hoy más que nunca. ¿Qué debería de representar un nuevo año para nuestra vida? Un reto, un desafío, una visión por alcanzar. Hoy es un buen tiempo para renovar la visión. ¿Qué significa una visión? Es una perspectiva del futuro. Es lanzarnos a creer que los sueños que he tenido se pueden convertir en realidad. ¿Por qué es importante tener ilusión? Porque nos arranca ilusión, porque nos compromete con un proyecto de vida, porque una visión nos permite ver anticipadamente lo que vamos a lograr. Una visión nos permite levantar la mirada hacia lo alto y esto es lo que nos permite tener ilusión. Si usted no tiene ilusión es porque no tiene visión. Pero la ausencia de una visión puede llevarle a cualquier lugar y mañana lo va a lamentar. Si yo no tengo visión, puedo comprometer mis convicciones fácilmente. Pero cuando yo tengo una visión de futuro, Clara, voy a mantenerme fiel a las convicciones espirituales, éticas y morales que han guiado mi vida. Una visión me permite recorrer el camino con una perspectiva de vida. Y aquí hay varias cosas que yo quiero enumerar que es importante tener presente para alcanzar una visión. ¿Cómo nace? Nace cuando me inspiro en lo que otros han hecho. Nace cuando me inspiro en un diálogo interno que me permite descubrir una pasión que yo siempre he tenido. Nace cuando me permite ser fiel a la inteligencia que me identifica. Cuando yo descubro mi inteligencia dominante, puedo comenzar a visionar lo que hago con ellos. Si yo no tengo una visión, podría convertirme en una mala copia de alguien más, creyendo que éxito es hacer lo que otro hace. Pero yo no puedo ser una imitación de otra persona, Stephanie. Yo tengo que ser yo mismo. Por lo tanto, la visión tiene la característica de que es algo que me apasione a mí, aunque el que esté a mi lado no lo entienda. Aunque el que esté a mi lado ni sonría. Y cuando yo cuento la visión que me inspira, el que está a mi lado a lo mejor cambia de tema. Y uno dice, pero ¿cómo es que no se entusiasma como yo? Porque no ve lo que usted ve, porque no siente lo que usted siente, porque no le apasiona lo que a usted le apasiona. Por eso lo importante de una visión es que sea mi visión, que nazca en mi corazón. Cuando yo pienso en lo que me apasiona, me doy cuenta que hay una visión particular para cada uno. Por eso cada uno debe tener una visión personal. En segundo lugar, entre más temprano yo descubra una visión que me apasione, más lejos llegaré. No solamente eso, más sabio me volveré, porque en lugar de ir por cualquier lugar con cualquier persona, elijo a mis acompañantes sabiamente, elijo el ambiente en el que quiero estar, elijo la dirección por la que quiero ir, me capacito, me formo, me ilusiono en aquello que me inspira. Es necesario que yo tenga una visión. Si yo no tengo una visión, puedo llegar a cualquier lugar. No sé cuánto me falta para llegar. No tendría ilusión. Una persona sin visión dice, tengo pereza. Siempre tiene pereza. No quiere ir a donde va. Y se pregunta, ¿por qué voy a trabajar? Bueno, porque tengo que hacerlo. Pero ¿cuál es su visión? ¿Superarse? ¿Mejorar? ¿Alcanzar un mejor nivel de vida? ¿Dejar un buen legado? ¿Cuál es la visión que a uno le inspira? Hoy mis hijos ya están grandes. Ayer, simplemente ayer, antes de casarnos, era casarme. En segundo lugar, era tener hijos. En tercer lugar, era verlos crecer como personas de bien. Cuando llegaron a la adolescencia, era importante verlos despertar a las convicciones que les enseñamos cuando eran niños. Y hoy, mi pasión es ser abuelo. ¿Por qué? Porque uno ya se casó, el otro me anunció que se casa pronto, y yo amo verlos desarrollarse a ellos, pero tengo una expectativa. ¿Qué ocurrirá cuando mis nietos nazcan? Esto me proyecta en el tiempo y me arranca una sonrisa. ¡Qué bueno! Y esto nos lleva a reflexionar que todos deberíamos, sin importar la edad, lo que hagamos, el género, todos somos llamados a tener una visión y nunca es tarde para despertar a ella. Definitivamente, nunca, nunca es tarde. Tengo un amigo que tiene 85 años. El otro día dábamos una conferencia juntos. Cuando yo observaba la pasión de su corazón, la energía con la que se levantó a dar la conferencia, tuve una nueva imagen del 85 años. 85 años y me está hablando de lo que van a comprar, el edificio que van a construir, los planes que tienen hacia el futuro. Es como si la vida estuviera comenzando para él. Era como hablar con un muchacho de 20. Bueno, eso ocurre en el corazón de uno cuando uno tiene visión. El segundo elemento que uno tiene que tener presente es que debe unir a la visión pasión. La pasión es esa dosis de entusiasmo, esa fuerza interior que nos empuja, nos anima a alcanzar el objetivo. Una persona sin visión no tiene pasión. La pasión convierte el cansancio en energía y da una capacidad de proyectarnos en el tiempo. Cuando uno tiene pasión, uno tiene mejores resultados. La energía se renueva, permite que otros se sumen a esta pasión. No hay nada más emocionante que dialogar con alguien que tiene pasión. Hace algún tiempo dialogaba con unos amigos y su hijo de 8 años almorzaba con nosotros. Le pregunté, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Dice, bueno, yo voy a ser presidente de mi país. Amo mi país, leo sobre mi país, hablo mucho con mi abuelo sobre mi país. Y yo quedé sorprendido. La expresión de los padres me hacía notar que lo que el niño estaba diciendo no era algo nuevo. Era algo que ya lo inspiraba de años y que ha nacido producto de los diálogos que tiene con su abuelo. Lee libros de historia, aprende sobre los diferentes problemas que tiene su país. Él habla de posibles soluciones a los 8 años y un día nació en su corazón este anhelo, que tiene él pasión. ¿Por qué? Porque tiene una visión que lo impulsa hacia adelante. Sus padres no dudaron. Entonces aquí yo tenía que hacer la pregunta, ¿quién es su máxima influencia en este tema? Y los padres me dijeron, el abuelo. Aunque vive lejos, el abuelo siempre lo llama, están leyendo un nuevo libro, están comentando el libro, están hablando del país, porque él está lejos de su país, está hablando continuamente de su país, leyendo las noticias. Es algo que se convirtió en un torrente de fuerza que inspira la vida de este niño. Él sueña con tener buenas calificaciones porque quiere encontrarse aprobado en el momento en que llegue a cumplir su anhelo. Está pensando cuál es la mejor carrera profesional que le ayude a desarrollar la inteligencia necesaria para alcanzar el objetivo. Alguien con visión tiene pasión. Si uno necesita algo importante para iniciar un año, es pasión. Por eso hay que sacudirse la pereza, la negligencia. El perezoso y el negligente siempre desea, pero nunca obtiene nada. Usted lo oye soñando, pero nunca camina. Nunca se debe prescindir de una adecuada evaluación de lo vivido, hecho y experimentado durante el año que hemos terminado. Esta es una buena práctica que sirve como punto de partida para el inicio de lo que viene. Además, posibilita tomar conciencia de las cosas buenas que sucedieron y contar con una dimensión de los logros alcanzados. Pero también nos ayuda a poner en inventario lo que está pendiente. Le invitamos para que nos visiten nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, o también en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar nuestro material, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Le acompañaron Sixto Porras y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.